Después sucedieron tres cosas y las tres sucedieron al mismo tiempo. Me sentí impulsado hacia ti, quería cogerte en brazos y llevarte conmigo para ir dejando juntos un rastro de sangre y esperma por todos los rincones del continente. Al mismo tiempo deseé que me abandonaras enseguida y para siempre, para así quedarme con tu imagen. Y la tercera cosa fue que yo mismo quise desaparecer en ese mismo momento, quise salir corriendo por las colinas, marcharme de donde tú estabas, estar ausente durante años en países desconocidos y reunirme contigo en un tercer lugar, como si la felicidad solo se pudiera alcanzar dando todos esos rodeos. Bañar por el sol. Aquí estoy, en contrabanda, tumbado al sol, incorrupto e incorruptible, movido, eso sí, por la desesperanza. En el limbo sabemos que nuestras mejores palabras son inútiles. Pero a veces sentimos el impulso de dirigirte una frase. A ti, no importa cuál sea la frase y no importa quién seas tú. Porque solo así sabemos inútilmente que existimos. Por eso, el mejor momento del día es aquel en el que sentimos el irrefrenable deseo de salir inútilmente a tu encuentro. Una mujer estaba sola en un coche. El coche estaba detenido en un bosque otoñal. La mujer miraba algo en el exterior. Él no miró el rostro de la mujer, sino que siguió su mirada. Pensó que la belleza de la mujer estaba en su modo de descubrir la belleza, y así empezó la historia entre ellos. Él solía ir al cine para ver una película, en una película cualquiera, el movimiento de las hojas de un árbol cualquiera. Pensaba que hasta en las películas más estúpidas hay algún momento en que las hojas de los árboles se mueven. Un día ella llegó a una cabina telefónica tan solitaria, tan desamparada y al mismo tiempo tan acogedora, que quiso llamar inmediatamente a alguien para contarle que junto a la cabina había un coche abandonado de cuya antena colgaban desgarrados los lazos rosas de una boda. Él estaba sentado adentro, pero le calaba la lluvia que caía afuera. Y ella quería ofrecer todo lo bello que había vivido. Él consiguió, solo con su voluntad, que algo apareciera en el horizonte vacío, algo así como una aurora boreal que brilló por unos momentos y luego simplemente desapareció. Y yo, Castañer, solo fui un holgazán, y ahora soy el guardián de su sueño de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y me levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada cerco. Ella buscaba imágenes pacíficas del presente, imágenes que no hicieran difícil el futuro. Además, ella tenía unos ojos bellísimos, acostumbrados a esperar pacientemente. Me dibujan paisajes. Algunas veces él se convertía en un hombre grave, apartado, solo. Veía el entorno solo con el rabillo del ojo, y entonces sus gestos adquirían una dignidad rara. Para ella, la suciedad visible en el cristal de la ventana era la suciedad más hermosa del mundo. Ella se movía lentamente, se dejaba llevar por la lentitud de las cosas. Y él estaba afuera, solo, en mitad de la tormenta. Luego se acercó una gallina, luego un niño y luego un pájaro que fue a posarse en una rama. Ella nunca decía soy feliz, pero a veces decía qué hermoso. Ella y él tenían tiempo y se daban tiempo. Él con ella abría los ojos al mundo. Y ella con él se sentía invulnerable. Él y ella tenían ganas de dar las gracias, pero no sabían a quién dárselas. Dejado y probado. probablemente me habrás olvidado. Sé que aventuras corré sin ti. Muchas cosas consigo. El vacío. Deja el vacío. Dejarse vaciar por el tiempo, como se dejan vaciar los pequeños crustáceos y moluscos por el mar. El tiempo es como el mar. Nos va gastando hasta que somos transparentes. Nos da la transparencia para que el mundo pueda verse a través de nosotros, o pueda oírse como oímos el sempiterno rumor del mar en la concavidad de una caracola. El mar, el tiempo, alrededores de lo que no podemos medir, y sin embargo, nena, nos contiene. Acabo de leer Una pareja de amantes jadea, pero nunca hay una pareja, siempre hay tan solo el uno y el otro. A veces, a causa de una piscina, toda la naturaleza circundante se torna insustancial. Los pijos construyen una piscina junto al mar y entonces todo, incluso el mar, se convierte en estúpido. Desde luego sabemos del desvalimiento que todas las personas esconden detrás de su cargante y estúpida apariencia. Y lo que en el limbo nos pasa es que nos dan ganas de exigir otra apariencia. Pero hay veces en que una cerilla encendida anula algo del frío habitual del universo, y en que el gesto de un niño compensa la fealdad de casi todo. Porque solo la belleza llega al fondo de las cosas, o dicho de otro modo, lo que llega al fondo de las cosas, eso es la belleza. Siempre un rayo invisible que cabalga su trueno cuando el cielo no es más que una pradera negra. Y lo que canta el viento es que el trueno solo es trueno porque el rayo no deja de encontrar obstáculos que quiebran su vuelo. Termino. Entonces el viento silba o brama o llora y dice los nombres silenciosos de las rocas, los árboles, los cañaverales y los juncos y todos los secretos de cada uno de los rincones de las casas. Y una y otra vez no deja de repetir sus nombres de guerra, el arcano de su poesía. Y cuando esto ocurre en la noche de tu corazón, se abre la rosa más imposible y bella. No la tan buscada rosa negra de los expertos, sino la cristalina rosa de los vientos, la flor que invita a huir. Damos la bienvenida al limbo a Macabea, una muchacha del nordeste brasilero que servía en una casa de Río de Janeiro. Macabea es el emblema de la vida anodina y anonadada, una muchacha que no sabía lo que era y que sin embargo no se sentía infeliz. Macabea era una muchacha sin nada que contar, sin nada que confesar, sin nada que salvar, una más de las incontables vidas anónimas en las que nada pasa. Un día Macabea fue a visitar a una echadora de cartas y recibió por primera vez en su vida un destino. La vidente le habló de mucho dinero, de un hombre extranjero y rubio, de mucho amor y de vestidos de seda y terciopelo. Al salir a la calle se detuvo un momento aturdida. Sintió que quizás su vida ya había cambiado, que ya era otra persona, que estaba grávida de futuro, llena de esperanzas. En ese mismo instante, un Mercedes amarillo, lujoso y con matrícula extranjera, atropelló a Macabea. Quedó con la cabeza tendida mansamente hacia el arroyo y de su cabeza fluía un hilillo de sangre. Entonces vio entre los adoquines un escarabajo verde como la más tierna de las esperanzas humanas. Hoy es el primer día de mi nueva vida, pensó, pero el destino había escogido para ella un callejón oscuro. En ese momento comenzó a lloviznar y los finos hilos de agua no tardaron en empaparle la ropa. Aparecieron algunas personas, no se sabe de dónde, sin hacer nada. Nadie había hecho nunca nada por Macabea, pero ahora la miraban y eso le otorgaba cierta existencia. Un vecino, por si acaso, puso junto al cuerpo una vela encendida. Se acercó en ese momento un hombre flaco, de abrigo raído, y se puso a tocar un violín en la esquina. Se veía perfectamente que Macabea estaba viva, porque abría y cerraba sus ojos grandes y porque su pecho flaco subía y bajaba en una respiración tal vez difícil. Tan viva estaba que se movió con lentitud y acomodó el cuerpo en posición fetal abrazándose a sí misma. En esa hora exacta Macabea tuvo una náusea profunda y casi vomitó. Quería vomitar lo que ella no era y nunca sería. Quería vomitar algo luminoso, una estrella de mil puntas. Y entonces, de repente, como si nada, murió y se vino al limbo donde le hicimos un hueco entre otros seres igualmente insignificantes y hermosos. Dicen que el tiempo nos transforma poco a poco en maquinarias imposibles de mover, en estáticos montones de experiencia que super sabios ni se saben sorprender. En estos tiempos de penumbras y de inventos, mil episodios imposibles de olvidar se convierten implacables en recuerdos que golpean en el alma al enseñar. Aunque el tiempo nos convierta en su víctima y aliado, siempre el mismo se sorprende al comprobar a dónde va. Aunque el tiempo nos convierta en su víctima y aliado, se sorprende al comprobar a dónde va. En este vértigo de carreras y prestigio, de paraísos de... En el dormitorio, justo encima de la mesilla, tengo un aparato con un pulsador de color azul. Cuando lo aprieto, me indica exactamente el número de personas que en ese momento están pensando en mí. El aparato no es muy complicado, es solo un contador y en su pantalla minúscula solo aparece un número, que eso sí, variable. Cuando miro el número, no siento nada, ni alegría, ni tristeza. Pero eso sí, tengo la sensación de que detengo el tiempo y que, por un instante, conozco el grado preciso de mi existencia. Pero a veces, solo a veces, me digo que tal vez el contador no marque la cifra exacta. Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, que estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Lo que pasa es que no me he sentido nunca completo ante una mujer, pero sí, y repetidas veces, ante un árbol. Delante de una mujer, cerrar un poco los ojos. Delante de un árbol, abrirlos del todo. Delante de una mujer, y ahora, ¿qué va a pasar? Delante de un árbol, todo ojos, todo oídos, presente del todo. Así que esa es la conclusión. Un árbol, el mejor complemento. Y lo que pasa además es que yo he nacido para alabar y solo para eso tengo voz. Todo lo otro que sale de mí es áfono o estridente. Pero ¿qué pasa actualmente? Que se me hace cada vez más difícil encontrar bella cualquier cosa. Significan muchas cosas y a veces uno no puede conformarse con lo que parece que las palabras significan. Por eso, si lo necesitas, pídeselo a la bibliotecaria del limbo. El diccionario del limbo. Molécula, la unidad última e indivisible de la materia. Se distingue del corpúsculo, que también es la unidad última e indivisible de la materia, en que se parece más al átomo, que también es la unidad última e indivisible de la materia. Los expertos se inclinan últimamente por el ión, que también es la unidad última e indivisible de la materia, pero se distingue de la molécula, del átomo y del corpúsculo, en que el ión es precisamente, y como su propio nombre indica, un yon. Hay incluso quien mantiene una quinta teoría, pero todavía se está trabajando en ella. Momia, egipcio antiguo. Las momias son muy útiles en los museos, en los documentales y en otras formas de la industria del entretenimiento para satisfacer esa curiosidad estúpida que distingue al hombre de los animales inferiores. Y ningún lagarto que se sepa se ha interesado nunca por las momias. Mónada. La mónada es también la unidad última e indivisible de la materia. Según Leibniz, la mónada es un cuerpo sin volumen que nadie puede ver, pero que él descubrió gracias a su capacidad innata de reflexión. Y los expertos están estudiando si una mónada que es tan pequeña puede evolucionar hasta convertirse en un filósofo alemán de primera categoría. Monólogo, actividad de una lengua que carece de oídos, como la de los periodistas, los políticos, los expertos y los funcionarios. Últimamente también se han detectado muchas lenguas sin oídos entre las autoridades académicas de las universidades catalanas. Monumento. Pesada estructura pensada para conmemorar algo que a nadie le interesa y que por tanto no hace ninguna falta conmemorar. Normalmente la gente que se cree importante encarga monumentos para conmemorarse a sí mismos. Mosquito, animal causante del insomnio. En eso el mosquito se parece a ese gusanillo de la conciencia que algunos dicen que existió en tiempos remotos. Pero en la actualidad los pecadores duermen tranquilamente, siempre, claro está, que no haya mosquitos. Movimiento, propiedad de la materia. Muchos filósofos cuestionan su existencia y su posibilidad, diciendo que una cosa no puede moverse de donde está y tampoco de donde no está. Otros, como Galileo, dicen que sin embargo se mueve. Y bueno, en eso andan. Mugre. Curiosa sustancia ampliamente distribuida por toda la naturaleza, pero que se encuentra en abundancia en las manos de algunos eminentes políticos. Multitud. La multitud es el objeto de la adoración de los políticos y de los periodistas. Los expertos todavía discuten si una multitud es tan sabia como el más sabio de sus componentes o es tan necia como el más necio de los mismos. Y hay otros que dicen que la multitud es simplemente estúpida. Volando voy, volando vengo. Volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo, oh, por el camino. Yo me entretengo, enamorado de la vida. Aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela. Si tengo frío, busco candela. Vola, volando, vola, volando voy. Volando vengo, vengo, vola, volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo, oh, oh, por el camino. Yo me entretengo. Señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores. Este programa. programa, ya lo sabéis, está aquejado de muchas cosas, pero no de demencia periodística, de eso no. Aquí, en el limbo, está prohibido informar y desde luego ninguno de los habitantes tiene opiniones. Y si las tiene, se las calla por decencia. Por el camino. Los limbeños saben entristecerse de un modo único y ejemplar. Simplemente están ahí con el rostro iluminado expresando su tristeza. Y también su alegría es especialmente verdadera, discreta y hermosa. No sé quién soy, ni lo pretendiera. Y es que nuestro modelo son aquellos de quienes nadie sabe nada, ni puede saberse nada. Nos inclinamos, y cada día más, hacia los que no tienen meta, a los viajeros de paso. Ellos son la nueva humanidad. Y a veces nos gustaría llevarnos una alfombra en un viaje. Una alfombra voladora que haya perdido la capacidad de volar. Hace mucho supe que no eras un animal terminado, y como entonces, arrodillado y trémulo, te pregunto: ¿sabes que mañana serás del aire? ¿Te han advertido que esas dos molestias aún invisibles serán tus alas? ¿Te han dicho cuánto duelen al abrirse, o solo sentirás de pronto una levedad, una turbación, un infinito escalofrío subiéndote desde el culo? Que tienen los seres del aire, y tal vez mirándote las alas no te reconozcas y quieras renunciar, pero ya no, debes ir al aire y no con nosotros. Mañana miraré sobre las cuadras o más arriba. Haz que te vea. Quiero saber si es muy doloroso el aligerarse para volar. Hazme saber si acaso es mejor no despegar nunca la barriga de la tierra. Que me metan en su guerra redentora y justiciera. Su tus poetas y campeones indican siempre el camino. En mis discursos, siempre aburridos, que feos y que infalibles son sus mejores amigos. Qué tristeza comunican sus palabras y promesas, sus fatídicos presagios y sombríos horizontes. Qué tristeza comunican sus palabras y promesas, sus fatídicos presagios y sombríos. Las artes modernas del gobierno y de la administración fabrican lo real desde el par problema-solución. Construyen lo social como el lugar de los problemas y construyen lo político como el lugar de las soluciones. Y así se distribuyen los papeles entre la sociedad y la política. Que se guarden sus favores y el poder correspondiente. Cualquier cosa que pasa en la sociedad hay que convertirla en un problema que los políticos tienen que resolver con la ayuda, naturalmente, de los expertos y de los funcionarios. Sobre materias que nunca entiende. Además, la obligación más candente de los políticos, de los expertos y de los funcionarios es, desde luego, resolver los problemas que la sociedad les plantea. Basta abrir los periódicos para encontrar ese lenguaje pegajoso. El problema de las jubilaciones, el problema del desempleo, el problema de la inseguridad, el problema de la infancia en riesgo social, y la lista es, muchachos, infinita. Lo peor es que es imposible sustraerse a ese esquema falaz y perverso. Y así nos pasamos la vida señalando problemas y pidiendo soluciones. Y ahí estamos, nosotros y vosotros, completamente atrapados. Y es que esta civilización nuestra, nos lo habéis oído ya más de una vez, es pa' cagarse chico. Amar a alguien es a veces dejarlo en paz. Un niño se durmió agotado. Finalmente estaba a salvo de cualquier amor. Por eso a veces no queremos ser amados ni odiados. Lo que queremos simplemente es una breve, tácita y callada complicidad. A veces no hay que dejar que nadie se te acerque para que las palabras y las músicas del limbo puedan acercarse. Y a veces, solo a veces, hay que jugar apostándolo todo. Porque todos y cada uno de esos 55 años son tan reales como las multas, las caries y los adioses. Quizás candil e irreverente, tejido y zurcido por borbotones de recuerdos paridos por una memoria más analógica que cronológica, y que descubre las manchas de su camiseta justo al llegar al trabajo, pero que si no va a trabajar no las descubre, confiesa. Que lo suyo tiene tela, tela marinera, y mejor no precisarlo ni definirlo, pero claro, ¿cómo callarlo? Que el verano pasado, en el 28º Seminario Internacional de Música, organizado por el Taller de Músicos, apenas consiguió aprender un par de cosas. La primera, literalmente, que después de más de 30 años en el empeño, no sabía tocar el saxo. Y la segunda, que quizás en unos meses podría aprender si se dejaba de falsas modestias y se ponía a atender a lo que hacía y a cómo lo hacía. Y que hoy, casi un año después, atendiendo a lo que hace y a cómo lo hace, puede decirse que está empezando a tocar tal como rezaba de pequeño, con devoción. Si tu lucha es, ante todo, contra ti mismo. Si lo tuyo es cantar en un coro, pero solo los solos. Si cambie o no la legislación, ya has aprendido a ver al otro como una promesa y no como una amenaza. Si en algunas ocasiones te sientes lista como una rueda. Si cada día constatas que los disparates más incomprensibles los dice la gente para la cual el lenguaje es solo una herramienta de comunicación. Si ya has comprobado que la fuerza más poderosa no consigue igualar la energía con la que más de una defendemos nuestra debilidad. Si conoces bien todas las formas de degradación, incluida la del éxito. Si también tú darías un ojo de la cara por ser de otro modo. Entonces. Bienvenidos al país de los tuertos y al jardín de los desesperados. Te debo, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro. Sí, como se dice, la intimidad es nuestra vida. Se notará que la intimidad es y está hecha con el más delicado de los materiales. Trátesela con violencia y se hallará que nada es más fácil que aniquilarla. Pero quien aniquila una vida ya no puede disfrutarla. Tra Hidrátese con suavidad y se verá que huye de entre los dedos como el agua al cerrar un puño sumergido en ella. Y es que, como suele decirse, la vida hay que vivirla. Pero nada, nada es más consustancial al hecho de vivir que la impresión insistente y segura de que la vida se nos escapa, de que nos falta, como a quien le falta el aire para poder respirar. Y es que la intimidad, la sensación de vida, de vivir la vida, es siempre una relación, es siempre desvivirse, estarse muriendo por algo o por alguien. De ahí que la sensación de vivir no sea nunca ese sentimiento de complacencia, plenitud y satisfacción que parece querer desprenderse de las sonrisas desenfadadas que exhiben los actores en el anuncio de la Coca-Cola. La sensación de vivir se parece endiabladamente a la sensación de morir, a la sensación de estarse muriendo. Sentirse vivo es precisamente eso, sentir cómo se va perdiendo la vida. Una multitud de peatones esperando junto al semáforo. Uno de ellos, seguramente nuestro amigo Antonio, está escuchando palabras desde el limbo. Y cuando el semáforo por fin se pone verde, está tan ensimismado que se olvida de reemprender su camino. Queríamos estar solos, nos escondíamos en el rincón de un armario. Luego, de mayores, nos escabullíamos en el cine. Ahora, los martes, todos los martes, nuestro refugio es esta emisora, Contrabanda, en el 91.4 de la FM, donde a las 12, bien tocadas, conectamos nuestro ensimismamiento con el tuyo. Y cuando el programa se acabe, no te preocupes, saldremos de ti discretamente, sin hacer ruido, como de puntillas, y podrás reemprender tranquilamente tu camino. La culpa no es de tu papá, que la tiene tu mamá. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorado? Que si el tu padre en blanco, tú saliste en nada. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorado? Que te pintaste de rubia y tú eres una java. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorado? Está pasando por blanquita y tu abuela, ¿dónde está? ¿Qué pelo más yacer desnudo en la cama tiene algo de juvenil? Después nos metemos en la ropa y en los años. Todos menos el varón frágil, que a pesar de sus 55 tacos que no aparenta, sigue durmiendo en pelotas y con la ventana abierta, y como él dice, con los pulgares de los pies apuntando callosos hacia las estrellas. Se pasa el día bajando por toda la avenida. Y en el limbo hay una calle para el otoño, un paseo con muros a ambos lados en el que las hojas caen sobre los paseantes desde árboles invisibles. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos. Con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré de perla y de brillo, vienen de un país donde jamás llueve. Este programa ha estado dedicado a Peter Hanka. El análisis del par problema-solución es de Jean-Claude Milner. El diccionario del limbo, como siempre, de Ambrose Bierce. Nuestra queridísima Macabea es un personaje de Clarice Lispector y han colaborado también Jorge Eduardo Eyelson, Julián Cañizares, José Luis Pardo, Miguel Morey, José Ángel Valente y el poeta Batanabe. No me dejes más. Ya sabéis que nuestro cuerpo es de tierra y que nuestra alma es de tierra y que nuestro corazón y nuestra cabeza son de tierra. Y que todo, todo lo que existe sobre la tierra es tierra, tierra y tierra. Y que son tierra también estas palabras y estas músicas que te llegan directamente desde el limbo, que también es tierra. Queremos que sepas que nada se parece a tu mirada, excepto centenares de millares de millones de manzanas, pero solo cuando están en llamas. Aquí en el limbo hay veces que nos acostamos entre rayos y centellas y que nos levantamos entre rayos y centellas. Ya sabéis que este programa aparece y desaparece, es y no es, y es nuevamente, y luego no es, y es todavía, y solo existe porque sí, inútilmente, dejando entre un martes y otro un hueco encendido. Aquí en el limbo nos preguntamos si también vosotros tuvisteis ganas de quemar la iglesia cuando os disteis cuenta de que el cura mentía. ¿Habéis pensado alguna vez si el cielo sigue estando claro cuando cerráis los ojos? ¿Y por qué toda esa arena bajo los zapatos? ¿Y por qué el limbo está hecho de esa extraña mezcla de sonrisas y sollozos que nunca acaba? Dime, dime tú por qué y dime cuándo y dime cuál es ese hilo ciego que se quema entre tus dedos. No sé si sabéis que las letras de nuestros nombres contienen nuestro destino y el secreto de los astros. Por eso hay que escribirlas en un papel, hacer una pelota y arrojarla tranquilamente al canasto. Y quien sabe guardar silencio, descubre un alfabeto que tiene tantas o más letras que el habitual, aunque desde luego no sirve para comunicarse.